Es muy grato, amables oyentes, estar con ustedes en este jueves 14 de marzo, casi la mitad ya del mes de marzo. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente como siempre. Vamos a mirar un salmo bien interesante. Los salmos en realidad son expresiones del alma que van direccionados a alabar y a glorificar a Dios. El Salmo 92, vamos a decir así, es un salmo hermosísimo. Incluso cuando uno analiza este salmo, se encuentra que son cánticos aptos para la alabanza. Y puntualmente, el sábado es el día especialmente que está dado para alabar y glorificar a Dios. Salmo 92, quizás usted lo lea con tranquilidad, lo analice con tranquilidad, Y vea las lindas expresiones que allí aparecen en este salmo. Salmo 92 es un himno litúrgico que celebra la destrucción del mal y el triunfo y la felicidad de los fieles hijos de Dios. Veamos algunos trozos de este salmo. Dice Salmo 92, 1 en adelante: Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Realmente es inspirador, porque si uno va pensando en lo que el salmista está expresando, yo creo que esto salió de un corazón que ya estaba henchido de gratitud, de admiración, de amor hacia el Creador. Entonces, lo que él expresa aquí, creo que está tratando de alcanzar con las palabras lo que él siente en su corazón. Claro, mira, hay detalles, por ejemplo, el versículo 4, la última parte, dice: en las obras de tus manos me gozo. ¿A qué está refiriéndose? A la creación de Dios. Exactamente. Fija, él está mirando lo que Dios ha hecho, por eso que le sale espontáneamente estas palabras de gratitud a Dios. Ahora, estoy pensando cuando dice después el versículo 5, Cuán grandes son tus obras, o Jehová repite la idea de esas obras de sus manos, pero luego dice: muy profundos son tus pensamientos. Y yo estoy pensando que a lo mejor este autor, el salmista, leyó Job. Cuando Dios comienza a hacerle preguntas a Job, ¿no es cierto? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía estas cosas? ¿Quién eras tú? Y le comienza a hacer dar algunos detalles muy impresionantes de lo que había sido su creación, de lo que él había hecho. Por eso que el versículo 6, el salmista dice: el hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Claro, están rechazando estas maravillosas obras de Dios, su creación. Lamentablemente, el sábado está involucrado aquí en este salmo. ¿Por qué razón? Porque es parte de la creación. Y parte de la creación es el sábado, y quien rechaza el sábado está rechazando la creación de Dios, por lo tanto, está rechazando a Dios mismo como su Dios. Justamente. Versículo 8 dice: más tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Lo coloca a Dios en el nivel que le corresponde. Porque aquí tus enemigos, oh Jehová, perdón. Porque sí. He aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Fíjate, expresa aquí claramente lo que va a acontecer. No tiene ninguna duda de que los enemigos del Señor van a ser aniquilados. serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Realmente es inspirador, es hermoso poder hacer nuestra las palabras de este salmista. Hay unas expresiones muy interesantes que le dan fortaleza a la persona. Dice, porque tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, o algunas versiones hablan del buey. Claro. Seré ungido con aceite fresco. Y yo sé que tú a lo mejor has mirado, y muchos de los auditores quizás ven los que son los bueyes, los búfalos, la fuerza que tienen. ¿De dónde sacan toda esa fuerza? El salmista dice en realidad que él es Dios el que le da las fuerzas a estos animales, pero al hacer la comparación le dice, sería ungido con aceite fresco. A nosotros posiblemente no nos signifique mucho esto, ¿eh? Seré ungido con aceite fresco, no nos llega prácticamente. Pero tenemos que transportarnos al Medio Oriente. Allí donde había calores bastante grandes, ellos tenían que caminar a pie mucho. No habían autos con aire acondicionado como existen hoy día. Entonces, ¿qué pasaba? Que la piel se iba resecando y ellos acostumbraban a ungirse, a ponerse a aceites, ¿ah? Como cuando nosotros nos echamos alguna crema, ¿sí? Ellos se ungían con estos aceites de manera que la piel no se les resecara, ¿sí? Para protegerse del sol. Entonces, por eso que él dice, seré ungido con aceite fresco, ¿ah? Y todas aquellas cosas eran cosas agradables la que esto producía. Ahora hay un detalle que el salmista está mencionando acá también, Horacio, en el siguiente texto, cuando uno dice, después de analizar estos conceptos, cómo Dios le va a dar fortaleza, en el versículo 12 lo voy a leer puntualmente: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano. Estos dos conceptos, palmera y cedro, son muy particulares en la antigüedad. El cedro es una madera muy hermosa, muy rica para trabajarla, fina, de mucha duración. La palmera, normalmente la palmera estaba cuando en los lugares donde había mucha agua. Tú recuerdas que Israel caminó muchas veces por el desierto y llegó a lugares donde habían palmera, y fue lo más tranquilizador, lo más hermoso que pudo haber tenido allí Israel en ese momento. Es como decir que, y quizás le recomiendo que usted vaya al Salmo 1:3, donde dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Te fijas? Hay una relación muy íntima entre el justo florecerá como la palmera. En otras palabras, estos textos describen la feliz condición del hombre o de la mujer cuya alma está enraizada y plantada en Cristo. Y esto es lo hermoso que está tratando de enseñarnos el Salmo 92. Y lógicamente, el momento más agradable de ese Salmo es cuando uno, o mejor, es de ese momento, cuando uno reposa en el sábado, en el descanso que Dios le ha dado. Y mira, quizás terminando un poquito algunos conceptos del Salmo, dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Está hablando de este crecimiento que da el Señor cuando estamos en relación con Él. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. O sea, bueno, que termina el Salmo diciendo, y que en él no hay injusticia. Nosotros vemos aquí que el salmista está expresando agradecimiento por la bondad y fidelidad de Dios. Lo está reconociendo como el Dios creador. Y también consideren esto el tema del juicio. Entonces son cosas que aquí están siendo expresadas, y creo que también deberíamos pensar nosotros, así como lo hizo el salmista, en lo que Dios significa, en lo que significa su creación para nosotros. Él creó todo pensando en nuestra felicidad. Desgraciadamente nos hemos apartado del camino que el Señor nos mostró, y tenemos consecuencias, y esas mismas consecuencias ahora a veces se usan para hablar de un Dios que no tiene misericordia, un Dios que, si existiera Dios, ¿por qué ocurre esto? Si existiera Dios, ¿por qué me enfermé? Si existiera Dios, ¿por qué pasé esto? En fin, y no se detienen a pensar que hay cosas que no podemos evitarlas, pero hay cosas que sí pudimos evitarlas. Si nosotros no hemos vivido de acuerdo con lo que la palabra del Señor nos indica, y luego nos enfermamos, no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Él dejó todo lo necesario a nuestro alcance. Mediante la palabra de Dios nosotros encontramos una cantidad de consejos que nos ayuden a vivir mejor aquí y ahora, pero además de eso, vivir por la eternidad. Entonces, en esto tenemos que ser honestos, sinceros, y reconocer que nosotros tenemos culpa en todo esto. Ahora, este salmo, este hermoso salmo, como tú decías, es bueno leerlo completo y meditar en lo que el salmista nos está diciendo, que todo esto puede ser también una realidad en nuestra propia vida. Nosotros, este salmo podríamos hacerlo nuestro, y claro, hay cosas que, como dije en el asunto del aceite, nosotros no lo usamos ahora, pero hay muchas otras cosas que tienen principios que todavía se siguen. Interesante, porque el salmista dice que ve en la mañana su misericordia, en la noche su fidelidad. O sea, nos habla de un comienzo y de una noche, ¿no es cierto?, que deberíamos tener en cuenta alabar a Dios. Pero el sábado tenemos las 24 horas para entregarnos a Él y adorarlo también, junto a nuestra familia. Bendiciones, nos encontramos mañana nuevamente en otro programa de Diálogo Bíblico. ¿De qué forma podemos aprender a regocijarnos en el sábado como lo hace el salmista aquí? Si no tiene esta experiencia, ¿por qué no trata de lograrla? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.